Saludos y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una conversación bastante curiosa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sacada de un diálogo con una IA, fíjate, sobre electrónica. Pues muy práctica. Muy de andar por casa, casi. Empezamos hablando de un receptor de radio antiguo, de estos sencillos, y bueno, la cosa se lía y terminamos viendo cómo modificarlo, cómo adaptarlo. E incluso cómo darle energía en una situación límite, ¿eh? Que eso tiene su miga. Exacto. Nos vamos a fijar en un ejemplo concreto que salió en esa charla. Un receptor AM de 2 transistores. Muy simple. Muy básico, sí. Veremos un poco cómo analizarlo, cómo se podría cambiar para otros usos. Y lo que nos enseña, al final, de principios básicos de electrónica y hasta de electroquímica de supervivencia, que ya verás. Mm. Esa es la misión. Sacar las ideas claves sobre cómo adaptar circuitos, principios básicos. Lo que surgió ahí. Vamos a ello. Venga. A ver, el punto de partida es un receptor de radio AM clásico, de los de antes. Sí. Lleva 2 transistores de germanio, de esos AF o AC, típicos de los 60, que van con poca pila. Necesita un poco voltaje, sí. Un diodo detector parecido, o A85 o similar. Bobinas, claro, L1, L2. Y el condensador variable para sintonizar, el CB1. Eso es. Un cacharro que pilla la señal, la selecciona, la detecta y la amplifica lo justo para un auricular. Muy básico. Y el primer desafío que se comentó en la fuente fue, vale, ¿cómo modificamos esto para pillar onda corta? Ajá. Digamos, la banda de 120 metros, que está sobre los 2,3, 2,5 megahercios. Claro, mucho más alta que la AM normal. Exacto. Y bueno, la frecuencia que sintoniza depende de la bobina L y el condensador C. La fórmula famosa. F0 igual a 1 partido 2pi raíz cuadrada de LC. Esa misma. Entonces, para subir la frecuencia desde AM a onda corta, pues o reduces L o reduces C, o ambas. ¿Y qué sería lo más práctico, lo más directo? Pues mira, lo más sencillo suele ser cambiar las bobinas. Quitar las que tiene para AM, que tendrán milienrios, y poner otras con mucha menos inductancia. Del orden de microenrios. Ah, vale, bastante menos. Sí. El condensador variable que ya lleva, que suele ser de 100 a 500 picofaradios, probablemente serviría. No haría falta tocarlo. Entendido. Y ojo, un detalle importante que se mencionaba. A más frecuencia, el diseño físico, la placa, importa más. Claro, las pistas. Las pistas cortitas, bien puestas, para evitar que hagan de antena o creen capacidades raras que te desajusten todo. Los efectos parásitos, vamos. Vale, vale. Entendido. Ya tenemos el receptor modificado para onda corta. Y si quisiéramos, rizar el rizo y usar sus piezas para emitir algo. Algo muy simple, como una señal de beep de emergencia. Pues la propuesta de la fuente era curiosa por eso, por la idea de reutilizar al máximo. A ver. No se trata de montar un transmisor potente ni nada de eso, ¿eh? La idea es aprovechar el circuito que ya oscila en alta frecuencia, RF, en la radio. El que está cerca de la bobina de sintonía. Ese. Usando uno de los transistores y sus componentes asociados. Y luego con el otro, transistor y más piezas de la radio, resistencias, condensadores... Ajá. Montar un segundo circuito oscilador, pero este de baja frecuencia, de audio. Un oscilador de relajación, por ejemplo. Algo sencillo que genere un beep rítmico. Vale, un oscilador para la RF y otro para el beep. ¿Y cómo se conectan? Pues el del beep, el de audio... controlaría la alimentación del primero, el de RF. Ajá. O sea, cuando el oscilador de beep está encendido, da corriente al de RF y este emite la señal de radio. ¿Y cuando el de beep se apaga? Corta la corriente al de RF y deja de emitir. Anda, o sea que la señal de radio parpadea. Exacto. Una portadora de RF que se enciende y apaga al ritmo del beep. Le pones una antena simple, un trozo de cable, y ya tienes una baliza. Pero de potencia mínima, imagino. Mínima, sí. Alcance de unos pocos metros, como mucho. Una baliza muy, muy básica de emergencia cercana. Es ingenioso eso de reutilizar los componentes así. Pero claro, llegamos a la pregunta clave. La energía. La conversación original lo llevaba al extremo. Una isla desierta. ¿Cómo alimentas esa baliza improvisada? Y aquí es donde entra la electroquímica más elemental. A ver, ¿cómo? La fuente describía cómo fabricar una batería casera. Una pila voltaica, vamos. ¿Con cosas que puedas encontrar? Claro. Necesitas 2 metales diferentes. Buscar restos. Algo de cobre y zinc, o cobre y aluminio, lo que pilles. Vale. ¿Y qué más? Un electrolito. Y ahí el agua de mar es perfecta, por la sal que lleva disuelta. ¡Qué bueno! Agua de mar. Y algo para separar los metales, pero que deje pasar la humedad. Un trozo de tela, cartón mojado. ¿Y cómo se monta todo eso? Pues apilando capas, en serie. Pones metal 1, separador empapado en agua de mar, metal 2. Ajá. Y repites esa secuencia. Metal 1, separador, metal 2. Metal 1, separador, metal 2. Como hacer un sándwich de metal y trapo mojado. Algo así, sí. Cada conjunto de metal 1, separador, metal 2 es una celda. Y cada celda da un poquito de voltaje, ¿no? Exacto, un voltaje pequeño. Por ejemplo, si usas cobre y aluminio, te puede dar sobre 1.2, 1.5 voltios más o menos. ¿Y para conseguir más voltaje, como los 3 voltios que necesitaría la radio original? Pues apilas varias celdas en serie. Los voltajes se suman. Para 3V, con poner 2 o 3 celdas de cobre-aluminio ya te valdría. Y sobre esto, hubo una aclaración importante en la fuente. Alguien preguntó cómo conseguir 12 voltios, pensando quizás en poner trozos de metal más grandes. Sí, y ese es un punto clave que a veces se confunde. El tamaño de las piezas de metal, la superficie, no afecta al voltaje total de la pila. ¿Ah, no? No. El voltaje depende solo de cuántas celdas pongas en serie. Entonces, ¿para qué sirve que las piezas sean más grandes o más pequeñas? El tamaño sí influye en la corriente que puede dar la batería y, sobre todo, en cuánto dura. Ah, vale, vale. Más superficie significa que hay más material para reaccionar químicamente. Entonces, puede dar más corriente a la vez y la reacción dura más tiempo. Entendido. O sea, para 12 voltios. Para 12 voltios no necesitas barras enormes, sino apilar más celdas. Si cada una da 1.2, 1.5 voltios, pues necesitarías unas 8 o 10 celdas de cobre-aluminio conectadas en serie. Pues es un detalle muy útil que desmonta una idea bastante común. Sí, la verdad. Bueno, pues hemos hecho un recorrido interesante, ¿eh? De analizar un simple receptor AM... A modificarlo para onda corta. Convertirlo en una baliza improvisada con sus propias piezas. Y hasta construir una batería con 4 restos y agua salada. Demuestra cómo los principios fundamentales, ¿no? La resonancia, la oscilación en electrónica, la electroquímica... Están ahí en la base de tecnologías que parecen muy complejas. Pero también permiten apañarse con recursos mínimos en una situación, bueno, extrema. Exacto. Son la base de todo, al final. Y aquí nos queda la reflexión final que dejaba caer esta inmersión. ¿Cuántos de los aparatos que usamos cada día se basan en estos mismos principios tan básicos, aunque estén ocultos bajo capas de tecnología? Buena pregunta. Si entendiéramos mejor esos bloques fundamentales de la tecnología que nos rodea, ¿qué otras adaptaciones, qué otros hacks, como se dice ahora, podríamos descubrir? ¿Quién sabe, verdad? ¿Da que pensar? Algo en que pensar, desde luego. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.